que tengo que llegar. Sabes que si me haces llorar, parece que el viento quise atrapar. Y entre los dedos se me fue. Dicen que tengo que esperar. No todo viene así nomás. Tendría que poder confiar. Perder el miedo de una vez. Miro para atrás y ya no hay nada. Parece que el viento quise atrapar. Entre los dedos se me fue. Dicen que tengo que esperar. No todo viene así nomás. Tendría que poder confiar. Perder el miedo de una vez. Miro para